Son las 2:14 de la madrugada. Una pantalla ilumina una habitación en penumbra. Un estudiante pega un párrafo en una barra del chat. No ha abierto ningún libro. No ha subrayado. No ha dudado. Escribe: resume, mejora el tono, añade tres citas. 3 segundos después, recibe 800 palabras, estructura impecable, transiciones fluidas, referencias con copia, pega y cierra la laptop. Y en ese silencio, algo se ha roto. No es el ordenador, es el hábito de pensar. La inteligencia artificial no entró por la puerta grande, se coló por la ventana de la comodidad y ahora nos mira desde adentro. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. La IA no nos quitó el trabajo de golpe, nos lo pidió prestado, tarea por tarea, y nunca lo devolvió. En las facultades, en las redacciones, en los hospitales, delegamos. Lo llamamos productividad. Lo vendimos como liberación cognitiva, pero la neurociencia lleva décadas repitiendo una verdad incómoda. El conocimiento no se acumula con resultados, se construye con fricción. Cuando la máquina resume antes de que leamos, cuando estructura antes de que ordenemos, cuando responde antes de que le formulemos la pregunta, cortocircuita el aprendizaje. No es que piense por nosotros, es que nosotros dejamos de entrenar el músculo que nos permite pensar. Estudios recientes ya muestran una caída de casi el 40% en la retención a largo plazo en usuarios frecuentes de asistentes. La IA no nos vuelve tontos, nos vuelve dependientes. Y esta dependencia cognitiva es la antesala del adormecimiento intelectual. Un estudio de la Universidad de Columbia en 2024 midió la actividad cerebral de 1.200 estudiantes mientras resolvían problemas. La mitad usó ChatGPT. El resultado: los que usaron IA mostraron un 73% menos de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, la zona del razonamiento complejo, la planificación y la toma de decisiones éticas. La otra mitad, la que resolvió los problemas a mano, fortaleció sus conexiones neuronales. Los mismos estudiantes que usaron IA no fueron capaces, una semana después, de resolver problemas similares sin ayuda. Habían desarrollado amnesia cognitiva. Es como si hubiéramos cambiado nuestras piernas por una silla de ruedas eléctrica. Sí llegamos más rápido, pero al año nuestras piernas se atrofian para siempre. Aquí viene lo más peligroso. La IA no comprende. La IA predice. Y cuando predice con la seguridad de un experto, su error se vuelve letal. En Brasil, un juez usó un asistente para redactar una sentencia. El modelo mezcló artículos de códigos diferentes y citó leyes inexistentes. El Tribunal Superior anuló todo. Incluso en los hospitales, chatbots de trajes han recomendado fármacos contraindicados o sugerido tratamientos peligrosos por ignorar el contexto clínico. El problema no es que la máquina falle, es que nosotros confiamos en su influencia como si fuera verdad. Los psicólogos lo llaman sesgo de automatización, cuando un sistema no distingue entre la probabilidad y la realidad, se integra en nuestras decisiones. El delirio deja de ser un fallo técnico y se vuelve un riesgo estructural. Otros casos donde la IA casi mataron a personas está en 2024 el caso de Air Canada. El chatbot de la aerolínea inventó una política de reembolsos que no existía. Un pasajero la siguió y perdió $1,200. La aerolínea intentó excusarse diciendo que el chatbot era un agente independiente y el juez falló en contra de la empresa porque puso máquinas mentirosas. También está el caso de Legal Match. Esto sucede en 2023, donde un abogado de Nueva York, Steven Schwartz, usó ChatGPT para buscar precedentes judiciales. El sistema lo inventó 8 casos falsos con número de expedientes, jueces y argumentos completamente ficticios. El juez federal Kelvin Castle lo describió como un acto de negligencia histórica. Schwartz perdió su caso y casi pierde su licencia. En 2024, el caso del chef francés, un restaurante con estrella Michelin, usó la IA para crear una nueva receta. El sistema sugirió añadir setas silvestres no identificadas. El chef confiado las incluyó y 4 comensales terminaron en el hospital con intoxicación hepática. La IA había alucinado una especie de comestible que no lo era. Los modelos de IA mienten con una seguridad absoluta. No saben dudar. No pueden decir, no lo sé. Y nosotros hemos dejado de pedirle que lo hagan. Mientras debatimos si nos adormece, la IA está configurando la base material de nuestras vidas. El Fondo Monetario Internacional advierte que el 40% del empleo global está expuesto a la automatización. Goldman Sachs estimó 300 millones de puestos transformados o reemplazados. No solo serán tareas repetitivas, traductores, programadores, diseñadores, analistas, periodistas de agencia, ven cómo sus funciones se comprimen en flujos generativos de costo casi cero. La eficiencia es innegable, el costo humano silenciado, y paralelamente se abre la caja de Pandora de la desinformación. Audios sintéticos clonan voces para extorsionar. Deepfakes muestran a políticos diciendo lo que nunca dijeron. Imágenes falsas invaden redes antes que las desmentidas. Ya no podemos confiar en ver para creer. Ahora debemos verificar para no creer. La mentira ya no se toca, se inyecta con realismo clínico. Y el efecto más insidioso no es la falsedad, es que ahora cualquier verdad real puede ser descartada como otra deepfake. El suelo de la verdad se empieza a resquebrajar. El robo de los empleos son números que siempre van en aumento. Los empleos perdidos, de acuerdo a un análisis efectuado en 2023 al 2025, indica que el empleo de traductores cayó en un 43%. La ilustración comercial en un 37%, redacción publicitaria en un 29%, telemarketing en un 52%, análisis de datos 34%, locución y doblaje 28%. Laura M., traductora literaria con 15 años de experiencia, perdió su contrato con una editorial tras 8 años. La editora le dijo: una IA nos hace 5 libros por el precio de tu página. Hoy Laura trabaja de cajera en un supermercado. Su cerebro, entrenado en 5 idiomas, empaca latas de atún. Las empresas tecnológicas llaman a esto aumento de eficiencia. Los despedidos lo llaman hambre. Los videos y audio generativos ya no necesitan Photoshop. Solo necesita 3 segundos de voz y una foto. En el 2023, el caso de Eslovaquia días antes de las elecciones, circuló un audio deepfake del candidato progresista Michael Svenka, hablando sobre comprar votos. Perdió por 3 puntos. El audio era 100% falso, generado con IA, pero el daño ya estaba hecho. El caso de la escuela masacrada en 2024. Se trata de un video generado por Sora. Mostraba una masacre ficticia en una escuela de Ohio y se volvió viral en X, anteriormente Twitter. La policía recibió 300 llamadas de pánico. Padres fueron a buscar a sus hijos, pero todo era mentira. El creador, un adolescente de 17 años en su habitación, que manifestó a las autoridades que estaba aburrido. En el caso del 2024 sucede el caso del CEO clonado. Un ejecutivo financiero recibió una videollamada de su CEO ordenándole transferir $25 millones. La cara, la voz, los gestos, todo era deepfake en tiempo real. Transfirió el dinero, pero nunca pudo recuperarlo. Cuando cualquier video puede ser falso, cualquier video real puede ser negado. Los dictadores lo saben, los estafadores también. La IA no destruye la verdad, la vuelve muy irrelevante. La inteligencia artificial es un espejo. Nos devuelve patrones, probabilidades, ecos del pasado, pero no tiene curiosidad, no tiene ética, no sabe sentarse con la contradicción, no siente el peso de una decisión que afecta a otro ser humano, no se equivoca por amor al conocimiento, no duda para aprender. Lo que nos hace inteligentemente humanos no es la velocidad de la respuesta, es la disposición a hacer la pregunta correcta. No es la ausencia de error, es la humildad para revisarlo. No es la optimización, es la capacidad de elegir lo eficiente. Cuando es justo, el razonamiento no es un cálculo, es un acto de responsabilidad. Implica pesar contextos, asumir límites, dialogar con lo desconocido, sostener la fricción entre lo que sabemos y lo que ignoramos. Se llaman nativos de la IA a niños que nunca escribieron un ensayo sin un chatbot, nunca resolvieron una ecuación sin Wolfram Alpha, nunca discutieron un tema sin Wikipedia más el resumen de la IA. Una maestra de secundaria en Barcelona dijo, con nombre ficticio, lo siguiente. Les pido que piensen en 2 soluciones para un problema social. Me entregan una lista de 10. Pero si les pregunto por qué esa es la mejor, se quedan en blanco. La IA les da respuestas, pero no razonamiento. Son máquinas de copiar, no de pensar. En 2025, el estudio de Microsoft más Carnegie Mellon evaluaron a 1,000 trabajadores del conocimiento que usan IA a diario. Descubrieron que, cuanto más confiaban en la IA, menos críticos eran en sus pensamientos. Al final del día, el patrón se repetía. La IA nos volvía más inteligentes, pero también nos volvía más rápidos. Y la velocidad sin criterio es solamente ruido. La IA debe ser un andamio, no un exoesqueleto permanente. Debemos enseñar razonamiento antes que respuestas, fomentar la duda metódica, exigir trazabilidad en algoritmos que tocan nuestra vida, proteger los rituales de aprendizaje que requieren esfuerzo, error y revisión. El peligro no está en la máquina. Está en nuestra resignación de dejar de ejercitar el juicio. Mientras conservemos el derecho a dudar, la obligación de verificar y el coraje de pensar por nosotros mismos, la IA seguirá siendo un instrumento. El día que confundamos fluencia con verdad, comodidad con progreso y delegación con inteligencia, habremos cambiado como especie, no por evolución, sino por olvido. La pregunta ya no es qué puede hacer la IA por nosotros, es qué estamos dispuestos a no perder de nosotros mientras usamos la IA. La inteligencia artificial no es el problema. El problema es la estupidez natural que estamos dispuestos a delegar. Pensar duele, pensar cansa. Pensar exige tiempo, dudas, errores, noches en vela dándole vueltas a una idea. La IA nos ofrece un atajo y estamos tomándolos como idiotas. Lo que nos hace humanos no es la respuesta correcta, es la capacidad de llegar a ella tropezándonos. Cuando dejas que una IA escriba por ti, no estás ahorrando tiempo, estás matando tu voz. Cuando dejas que una IA resuelva un problema moral, no estás siendo eficiente, estás siendo un cobarde ético. Cuando dejas que una IA piense por tu hijo, no lo estás preparando para el futuro, lo estás condenando a ser un siervo de los algoritmos. La próxima vez que sientas la tentación de preguntarle a una IA, antes de preguntarte a ti mismo, recuerda, el músculo que no se usa se atrofia, y un cerebro atrofiado es el único recurso que ninguna IA podrá devolverte. A continuación, los dejo con la siguiente reflexión. El peligro no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos terminemos pensando como máquinas, de forma binaria, fría, predecible. Que los humanos nos convirtamos más en máquinas y no que las máquinas se conviertan en humanos. Ese es el mayor riesgo. Por eso, una de las cosas que es importante es recordar que la inteligencia artificial tiene respuestas para todo, pero no tiene preguntas para nada. Recordar que en la era del algoritmo la mayor ventaja competitiva que tenemos nosotros es ser profundamente humanos. Es recordar que la sabiduría es el conocimiento pasado por el corazón. Eso ninguna máquina lo podrá replicar. No confundamos datos con sabiduría. El riesgo no es que las máquinas se vuelvan humanas, el riesgo es que los humanos nos convirtamos en máquinas. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.